esperaba sentada en el andén, botellita de caña, flor de papel, así juntos de brazo íbamos al baile, Che Che Barreto va donde cuadre, yo le hablaba del cielo y de las estrellas, me compraba un chorizo y una cerveza, San Ramón, San Jacinto, Santa Rosa, el santo. Matar.